que no se encierre en una dueña. Yo creo que mi buena doña Rodríguez tiene razón y muy grande. Pero conviene que aguarde tiempo para volver por sí y por las demás dueñas, para confundir la mala opinión de aquel mal boticario y desarraigar la que tiene en su pecho el gran Sancho Panza. Después que tengo humos de gobernador, se me han quitado los vaguidos de escudero. Y no se me da, por cuantas dueñas hay, un cabraigo. Adelante pasaran con el coloquio dueñesco si no oyeran que el pífaro y los tambores volvían a sonar, por donde entendieron que la dueña dolorida entraba. Preguntó la duquesa al duque si sería bien ir a recibirla, pues era condesa y persona principal. Por lo que tiene de condesa, bien estoy en que vuestras grandezas salgan a recibirla. Pero por lo de dueña, soy de parecer que no se muevan un paso. ¿Quién te mete a ti en esto, Sancho? ¿Quién, señor? Yo me meto, que puedo meterme. Como escudero que ha aprendido los términos de la cortesía en la escuela de vuesa merced. Que es el más cortés y bien criado caballero que hay en toda la cortesanía. Y en estas cosas, según he oído decir a vuesa merced, tanto se pierde por carta de más como por carta de menos. Y al buen entendedor, pocas palabras. Así es como Sancho dice. Veremos el talle de la condesa y por él tantearemos la cortesía que se le debe. En esto entraron los tambores y el pífaro como la vez primera. Y aquí, con este breve capítulo, dio fin el autor y comenzó el otro, siguiendo la misma aventura, que es una de las más notables de la historia.